Bien, y continuando con la segunda parte de este programa, les voy a presentar a los cofrades del Santo Entierro que nos acompañan esta tarde. Está con nosotros Antonio Sánchez, vicepresidente, José Antonio Hidalgo, tesorero, Marco Díaz, capataz del paso de la Virgen, y Francis, como nos gusta llamarle, Fran Chamorro, uno de los anderos que este año cumple su décimo año debajo del paso. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. La verdad es que hoy ya nos sentimos como en casa, hablando de nuestra cofradía. Bueno, pues como venimos haciendo un poquito con el resto, podíamos comenzar explicándole a los cofrades cómo ha transcurrido nuestro año, ¿no? A lo mejor Antonio puede ir avanzando algunas cosas, actividades que hemos ido desarrollando, que las conozcan y demás a lo largo de este año, Antonio. Bueno, pues en principio, por actividades para este año, hemos empezado ya con el setenario a la Virgen de los Dolores. El día 20 de marzo es la solemne fiesta principal en honor a nuestros titulares, que será en la parroquia de la Asunción a las 8 de la tarde. El día 2 de abril, Viernes Santo, tenemos la procesión de Jesús Yacente y María Santísima de los Dolores a las 8 de la tarde. Y tenemos también que al finalizar la Eucaristía, cuando el día 20 de marzo sea nuestra fiesta, tendremos el nombramiento del hermano de honor, que en este año será don Juan Mengíbar Ramos, don Juan del Jesús Díaz y don Andrés Herrera Peña. Y como viene siendo habitual, pues tenemos la cena de hermandad, que será el sábado 20 de marzo en Los Molinos. Y como algo especial, tenemos este año, el día 21 de marzo a las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura, un pregón especial de celebración del décimo aniversario de la creación del Cuerpo de Anderos, donde intervendrán varias personas y donde esperamos que acuda bastante gente y sea algo interesante. También quiero decir que para las nuevas túnicas, capas y achones, porque pueden acudir el martes, los martes, los jueves a partir de las 5 de la tarde en el centro parroquial Santísimo Cristo de la Misericordia. Estos son los actos que tenemos programados. Luego tenemos, por lo largo del año, pues hemos ido haciendo varias cosas, hemos ido intentando mejorar los pasos, en fin, tenemos ahí una serie de ideas. Y como nota destacada este año, pues la Virgen saldrá con una nueva candelería, aunque este año no nos ha dado tiempo a acabarla del todo, pero bueno. Las limitaciones presupuestarias no han impedido hacerlo, pero sí. Bueno, poco a poco se van haciendo las cosas y también viene la parte trasera del palio de la Virgen. Este año también viene nueva. Que se está abordando en los talleres de Javier y Martín. Y completando un poco lo que dice el vicehermano mayor, pues también comentarles que como en el resto de cofradías intentamos que estemos casi enganchados todos a lo largo del año. Ya el año pasado, por ejemplo, pues por primera vez esta cofradía sacaba a la calle una carroza de San Isidro. Creo que fue una buena iniciativa, no solo por colaborar en los festejos de este pueblo, sino también porque todas esas cosas van haciendo crecer en hermandad a la cofradía, ¿no? A conocernos mejor. Algunas veces decimos, no somos 200 o 300 hermanos, pero yo, por ejemplo, algunas veces ni siquiera a todos los anderos del paso los conozco realmente, ¿no? Entonces, bueno, iniciativas como esas nos ayudan a eso, a tener ratos de convivencia. También tuvimos nuestra caseta de cruces en el perfil. Y con esa idea de que no hagamos todo por recaudar dinero, que por supuesto es muy importante, porque si no, pues no podríamos poner en la calle con cierta dignidad nuestros pasos, quisimos también adornar, montar una cruz de mayo, pues para eso, para disfrute de todos y para mejorar, digamos, ¿no? Las celebraciones que en Jódar se hacen en torno a la imagen del Cristo de la Misericordia. No sé si me voy dejando más cosas en el tintero. Bueno, también hemos participado, ¿no?, como el resto de cofradías, en la inauguración del curso Cofrade, donde tuvimos la suerte de de contar con la conferencia del que acabamos de entrevistar, el don Francisco. Y sí, también tenemos ¿qué más cosas? Este año previsto, bueno, que ya está realizándose la revista que tenemos prevista, porque viene con los 10 años del aniversario del Cuerpo de Anderos, viene la revista esta correlativa. Sobre todo es como si fuera un homenaje a esos 10 años a los Anderos, que llevan ya debajo del trono de la Virgen de los Dolores, que ya estaba a punto también de publicarse. Y que tenemos previsto, pues vamos a ver si Dios quiere, para mayo. Para mayo. Para mayo. Marco, estás muy callado. Vamos a ir. A ver, tú vas a ser uno de los protagonistas de este pregón especial que vamos a hacer para celebrar esos 10 años. ¿Qué te sugiere o qué balance harías tú de esos 10 años? Coméntanos primero, ¿no?, cómo fueron aquellos comienzos. Yo todavía no estaba directamente implicada en la cofradía, era nazarena por aquel entonces. ¿Cómo surgió todo eso y luego cómo ves tú la evolución en estos 10 años? Hombre, la cosa va positivamente, porque empezamos un grupo y no sabíamos ni lo que íbamos a hacer, si iba a salir, si no iba a salir, si iba a salir bien, si no iba a salir bien, si aquello al final funcionaría, porque aquello salió de una idea. La idea al final se llevó a cabo. Se lo comentamos entonces a la directiva que había entonces. Entonces estaba Juan el Chico, de presidente, y se la comenté, y la vio bien, porque era todavía la única cofradía que todavía no procesionaba ningún, que tenía los dos tronos todavía a ruedas, y entonces no tenía ningún trono andero. Y se lo propuse, y vamos, y vio la idea bien. Entonces llegamos, y se hizo. Fue difícil, porque arrancar desde la nada, sin tener nada, y para buscar, ya sabéis que el trono nuestro lleva por lo menos casi 90 anderos, para buscar 90 anderos aquí en el pueblo, pues muy difícil, ¿no? Luego todos eran novatos, que como se suele decir, que ninguno había salido en otras cofradías, que éramos todos nuevos, que no. Yo era también un capataz que nunca había salido, era inexperto, pues todo eso parece que no, pero era complicado. Encima, luego cuando vimos el paso y ya lo vimos montado, eso parecía inmenso. Un pedazo de trono de esos, la puerta de la iglesia parece que es grande, pero luego cuando ya ves el trono montado y que está saliendo, parece que la iglesia se queda, la puerta se queda pequeña. Y hombre, ahí hemos estado, hemos tenido años mejores, hemos tenido años peores, pero ahora mismo, gracias a Dios, este año estamos bien de costaleros. Se han apuntado por lo menos 10 o 12 costaleros nuevos y ahí estamos. Fran lleva 10 años de andero, además es cabeza visible porque su altura lo capacita para estar en la primera línea. Y bueno, pero tal vez eso sea lo menos importante. A mí me gustaría preguntarte, Fran, ¿por qué te hiciste andero de la Virgen de los Dolores? Bueno, pues a mí personalmente siempre me ha gustado mucho todo el ambiente que se mueve en la Semana Santa, y desde pequeño mi tío siempre me tenía muy implicado en la cofradía en la que él estaba de directivo, y bueno, siempre tenía como deseo eso de poder ser andero o ser costalero de algún trono. Y bueno, pues hace 10 años, pues Marcos me dio la oportunidad de salir como andero en el trono de Nuestra Virgen de los Dolores. Y en fin, pues estos 10 años han sido, pues, te sientes, han sabido a poco, tal vez, ¿no? Yo te creo sientes que mucho más partícipe de la Semana Santa, ¿no? Teniendo la oportunidad de portar a una imagen. O aparte, como ha dicho él, desde que empezamos todos novatillos, no sabíamos prácticamente nada. Y cuando vimos cómo salió la cosa el primer año, pues quieras que no te anima, y pues ya llevamos 10 años. Parece que fue ayer, ¿verdad? Y parece que fue ayer. Esta pregunta la lanzo así al vuelo. ¿Vosotros creéis que se puede ser andero de la Virgen de los Dolores sin tener fe? Es muy difícil. Yo creo que la mayoría, por no decir todos, tienen fe en la Virgen y tienen fe en Jesús. Lo que pasa es que unos los practican más y otros menos. Pero es difícil que una persona que no tenga fe, es como el que no le gusta el fútbol. El que no le gusta el fútbol no ve el fútbol. Y el que no tiene fe es muy difícil que para mí esté debajo de un trono. Lo que pasa es que cada uno vive su fe a su manera, creo yo. Yo creo que también siempre nosotros también más o menos siempre nos critican ahí un poco, porque como vamos con el traje, la gente se cree que nosotros vamos a lucir un traje. Ahí iba yo, ese comentario. Porque para lucir un traje siempre hay cualquier día que es bueno, ¿no? Para lucir un traje. Nadie se pone un traje para meterse debajo de un paso. Vamos, yo creo que ahí vamos a sacar a la Virgen de los Dolores. No vamos por ponernos un traje y que nos vean. Porque, vamos, hay gente que va y va a meter en la canastilla y va a meter en los varales de dentro, y hay gente que es que de verdad no quiere salirse de los varales de dentro. Entonces no creo yo que vayan por pasear un traje. Van porque les gusta eso y porque lo sienten y lo viven. Yo creo que la idea cuando surgió de los trajes fue para darle más seriedad. Un paso que es muy serio, un paso que quieras que no, también tiene su elegancia. Yo creo que la idea cuando surgió de los trajes fue por eso. Vamos, que nosotros no tenemos ningún inconveniente. Si alguna vez nos ponemos una túnica, tenemos que taparnos la cara o como ir de rodillas, que nos daría exactamente igual. El caso es sacar nuestra procesión, nuestro trono. José, y ahora te toca a ti. Entonces, yo me planteo, si tenemos fe, si tenemos claro que no vamos a lucir nuestro tipo, y tenemos claro que estamos procesionando a una Virgen dolorosa, que y con ello reviviendo o rememorando aquel momento de la pasión de Jesucristo, una vez ya muerto, ¿por qué las personas no se acercan más a la iglesia? ¿Por qué no se acercan más a los cultos? ¿Por qué no se reza más? Yo creo que hay un poco de cobardía, bien entendida. Parece cada vez más que el ser cristiano o el acercarse a la iglesia es un aspecto negativo de tu persona o de tu... Entonces, hay mucha más gente creyente y mucha más gente cristiana que se quiere acercar a la iglesia de la que pensamos. Yo entiendo. Lo que pasa es que, no sé, el que te vean, el típico, no sé, el que te vean, eso, pues, vivir mucho la Semana Santa o vivir mucho la iglesia, o siempre tenemos el miedo de que nos vayan a tildar, pues, capillita, que si vea tú, que si. Muchas veces yo creo que ese miedo es el que nos puede, porque salta a la vista que en esos 4 o 5 días en Jodar está en la calle todo el pueblo. Y obviamente habrá mucha gente que a lo mejor lo vea por el aspecto festivo de la Semana Santa, pero luego hay otro montón de gente que lo que vive es el aspecto más religioso, más creyente, ¿no? más enraizado de lo que debería ser una Semana Santa. Y a las pruebas nos remitimos de que la gente se levanta a las 3:30 de la mañana para ver el Nazareno, que la gente sale el viernes por la tarde a salir a tomar una cerveza o lo que sea, y ve la salida de una procesión, la entrada de las otras. Está así, todo el mundo muy volcado con eso. Entonces yo muchas veces llego a pensar en eso, en que es más no es cobardía, porque parece una palabra, una forma negativa de decirlo, la falta de valentía quizás más de asumir que somos cristianos y que nos gusta, que eso nos gusta porque creemos realmente en eso y no tenemos por qué ocultarlo. Y yo creo que eso realmente es una de las cosas que nos pasa, que somos creyentes, pero como alguien nos lo diga a nosotros, entonces lo negamos, como hacía Pedro, ¿no? con las negaciones. Yo creo que tiene algo que ver con eso. Uh-huh. Fran, ¿tú cuándo dejarías de ser andero? Hombre, yo, si es posible, hasta que el cuerpo me lo permita, me gustaría ir debajo del trono. Pero ya te digo, nunca sabemos qué es lo que va a poder pasar el día de mañana. Por ahora, el sacrificio que realizamos todos los anderos en la estación de penitencia, que es un sacrificio mínimo que realizamos una vez al año, pues me gustaría, si es posible, ya te digo, hasta que el cuerpo aguante, poder seguir brindándoselo a nuestra Virgen de los Dolores. Además de que es uno de los que lo saca debajo de la canastilla, ¿sabes? De la salida y entrada. Y sabe lo que pesa el trono. Es fundamental. Bueno, vamos un poquillo también a tocar, a ver, estreno que tenemos este año, ya lo ha comentado un poquito Sánchez, hemos dicho la parte trasera del Palio y la Candelería fundamentalmente. Luego, en el tema de banda, Sánchez, nosotros, como siempre, en nuestra línea. Nosotros, yo quiero, bueno, yo se lo he agradecido personalmente a Garrido, pero vamos, quiero agradecérselo ahora desde aquí, porque según me comentó hace poco, son 30 años los que ha hecho este año de la banda, y precisamente somos la única cofradía con la que han salido procesionando esos 30 años. Entonces esto como matrimonio, aquí parece ser que hasta que la muerte no se pare. Con nuestras críticas, con nuestras cosas, habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos, pero mira, nosotros, como dice Francis, hasta que ellos no aguanten, nosotros lo aguantemos, me parece que ojalá estemos otros 30 años más. Y de aquí quiero agradecérselo a Garrido y, claro, a los componentes de la banda. Yo quisiera hacer un hincapié en lo que dice Antonio, porque en algunos foros en los que muchos entramos y nos vemos simplemente por el gusto de estar informados, ¿no? Incluso a lo mejor, por ejemplo, en portales como en YouTube, cosas así, en las que hay vídeos colgados de todas las cofradías, de todas las procesiones del año pasado, y todos antes o después hemos entrado, ¿no? Por verlas, simplemente por verlas, por disfrutarlas otra vez. Y ahí hablan mucho de vaya por delante, que todas las opiniones son respetables, todas y cada una de ellas, siempre que no haya falta de educación ni falta de respeto por esa parte, todas son respetables. Pero ahí se habla mucho de si la banda de Garrido no es una banda de palio, de si es una... que si no nos pega, que si no pinta, que si está fea. Pero nosotros, por lo menos por mi parte, lo que yo siempre quería decir, no en esos foros, porque tampoco es cuestión de entrar al trapo, pero yo creo que sí un mensaje, yo creo que en eso somos todos, creo que pensamos todos más o menos igual, que es que el hecho de que nos pinte, o que nos pegue, o que no nos pegue, a nosotros nos da igual, es nuestra banda, es nuestra procesión, y es nuestra propia idiosincrasia, nosotros vamos a ser así. Y si tenemos un estilo diferente al de todos los demás del mundo, ni al sevillano ni al malagueño, pues muy bien, pero es nuestra banda, lleva acompañando los 30 años, y eso vale más que la belleza. Estamos hablando de la amistad, de la fraternidad, más que de la belleza estética de una procesión o no. Que nosotros, independientemente de lo que la gente pueda pensar, mientras que ellos estén ahí, como dice Antonio, nosotros vamos a estar con ellos. Y al que le guste, muy bien, y al que no le guste, pues también muy bien. También muy bien. La verdad es que también, pues nosotros desde que empezamos con el cuerpo de Andero, desde que empezamos, pues la verdad es que él se brindó siempre a ayudarnos, porque a lo primero, pues, como hemos dicho antes, todos éramos novatos, nadie sabía llevar el paso, nos costaba trabajo. Pues entonces se lo comenté una vez y él accedió y fue con la banda allí a varios ensayos. No era lo mismo poner un cassette que tener la banda detrás, y eso, quieras que no quieras, parece que... Entonces él siempre se ha portado muy bien con nosotros, y es la que dice José, que nos pinte, no nos pinte, nos da igual. Nosotros llevamos la agrupación a Roquia Martínez y punto. De hecho, siempre que le has propuesto algo, siempre han sido los primeros. El día 21, que es el pregón que vamos a dar, se han ofrecido desinteresadamente ahí. O sea que nosotros con la banda jamás, había procesiones, había alguna que nos ha cogido que ha llovido. No ha querido cobrar ni un duro, o sea que hay una relación, como dice Marco, ya no es de banda cofradía, ya es amistad. Un vínculo, sí, fuerte. Exactamente. Entonces nosotros, mientras estemos, ni ellos tengan quejas de nosotros y nosotros con ellos, pues seguiremos. Yo personalmente no me imagino, es que me guste más o me guste, es que no me imagino con otra banda, no me lo he planteado. Sí, un año salió la banda también, la banda municipal salió con nosotros procesionando. Y intentamos también, pero los anderos tampoco le cogían el paso. Eso es a lo que yo me refiero, porque yo llevo un poco menos de tiempo que vosotros, y yo ese año de la banda no lo he vivido. Pero yo muchas veces que se ha hablado, que se ha planteado, que si la gente, que si una banda de música, banda de palio, no sé qué. Y yo es que no lo veo, no soy capaz de verlo. Yo no puedo asociar otra música que no sea la de Garrido a nuestro ensayo, a nuestra forma de procesionar. Además, como no, tú no bien, soy capaz de asimilar. Como tú bien has dicho, ni nosotros tenemos el paso sevillano, ni el paso malagueño, tenemos el paso nuestro. De la Virgen de los Dolores de Juan. original nuestro. A unos les gustará más, a otros les gustará menos, pero no se nosotros... trata de la belleza, se trata de una estación de penitencia, ¿no? En realidad, por ese hecho, yo cada uno, a mí me gustan todas las procesiones, sobre todo la de mi pueblo. Estamos en una estación de penitencia y no pintaría que ninguna, ni la nuestra tampoco, mucho menos, estuvieran bailando, vamos, porque ya falta algunos pasos ponerle sevillana. Pero bueno, eso es muy respetable, cada uno haga lo que quiera, pero que sí respeta a los demás. Cierto es. Sí que a veces, ¿no?, en lo más sencillo, en lo más silencioso, a veces, ¿no?, es donde también está la mayor belleza. Pero belleza, desde luego, tiene nuestra Semana Santa a raudales, digámoslo así abiertamente. Y ojalá, y ojalá también, cada vez todos los cofrades, pues eso, estemos más unidos en torno a nuestras imágenes, también en torno a nuestra parroquia, y nos impliquemos más en las actividades, pues, que van surgiendo, ¿no? Yo creo que eso es lo que debe de primar en una cofradía, ¿no? El que no solamente lo supeditemos todo a estos días de estrés, sino que a lo largo del año vayamos repartiendo actividades y vayamos haciendo cosas juntos, ¿no? En fin, no tenemos mucho más tiempo. No sé si queréis aportar algo más. Yo no quiero que se nos olvide, ¿no?, el dar las gracias, pues, a esas personas que han hecho posible que tengamos este cuerpo de andero, de hermanos, muy numeroso. Bueno, pues con los que estamos trabajando desde hace 10 años. Y esas personas, pues, por supuesto, son Juan Molina, Cristóbal Navarro, Salvador Muñoz, no quiero que se me olvide nadie. Manolo Cortés, Miguel Jiménez, Miguel Jiménez, Miguel Herrera. Miguel Herrera, Juan del Jesús, Andrés Herrera. En fin. Y todos los hermanos que en aquella época apoyaron este proyecto. La verdad es que ahora hay una directiva amplia, ¿no? Y estamos muchos y la puerta está abierta para todo el que quiera entrar, pero la verdad es que ellos lo tuvieron muy difícil porque había ese grupo de 6 o 7 personas y ellos tuvieron que, vamos, firmar con sus propios bienes la compra del paso. Y entonces ellos lo tuvieron más difícil que, por ejemplo, nosotros ahora mismo. Se metieron ahí sin saber si les iba a dar resultados, si no les iba a dar. Entonces ellos lo tuvieron bastante difícil, ¿no? Porque nosotros ahora mismo, pues si decimos de hacer algo, tenemos las espaldas más o menos cubiertas, porque hay mucha gente, ¿no? Pero antes ellos estaban solamente los 6 o 7 que había. Así es. Y hay que agradecerlo con todas sus palabras. Proyectos para el año que viene, podríamos adelantar ya, ¿no?, un poco el hecho de que se va a seguir trabajando en el palio de la Virgen, aunque no probablemente esté terminado un lateral, pero no procesione hasta que no tengamos los dos laterales completos, con lo cual ese proyecto, pues, no lo vamos a poder disfrutar el año que viene. También quisiéramos terminar la candelería. Sí, te guardo el año que viene. Hacer la candelería nueva. Este año quizás restauremos el paso del Cristo para ver si el año que viene puede salir a costar o andero, como mejor veamos, y quizás lo procesionen las mujeres de nuestro pueblo. Porque ahí también parece que tenemos Proyecto, pero si se puede, se intentará. ¿No? Jessica, se tiene que... Aquí vamos en función de todo. Lo primero, lo económico, que es lo que obsiga siempre la hermandad. Hacer hincapié también en el día como de la romería. Pero es un día de convivencia entre los anderos y además todo el que quiera apuntarse está invitado, vamos. ¿Sabes? Porque además el año pasado salió bien. Nos tiramos 4 días de convivencia y este año, pues, desde empezamos... Aquello también fue a prisa y corriendo, que no nos dio tiempo a decírselo a todo el mundo, otros ya tenían los planes hechos, y entonces, pues, más o menos no... Pero que nos juntamos un montón de gente, y entonces este año queremos que haya por lo menos el doble de gente. Ojalá, y eso también hay que agradecérselo, y no se me puede olvidar, al taller de costura que tenemos en el Santo Entierro, a ese grupo de mujeres entregadas. Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento, porque están haciendo un trabajo muy importante y bueno, pues también digno de remarcar, ¿no? Un taller de costura que yo creo que está funcionando muy bien, que poco a poco iremos andando, ¿no? En actividades, pues, de cara a cohesionar ese grupo de hermanas de la Virgen que vamos haciendo poco a poco, ¿no? En fin, nos despedimos aquí. Ojalá que tengamos una buena tarde de Viernes Santo, que el tiempo nos acompañe y bueno, pues que sea un acto de verdadera penitencia de todos en torno a eso que llevamos entre manos. Buenas tardes y nada, a seguir trabajando. Buenas tardes. Buenas tardes.